Encaramos para el lado de los trabajadores y las trabajadoras, que han sido uno de nuestros hitos de preocupación desde el comienzo de la pandemia. Por supuesto que la pandemia no cayó en una naturaleza vacua, sino que ya había una cosa dada, digamos, porque el estar económico de trabajadores y trabajadoras en toda la Argentina es más que precario. Para muchos y para muchas, la pandemia fue una condena. Y artistas y trabajadores de la cultura, como solemos pensarles, no escaparon a eso. En nuestra provincia padecen y han padecido a lo largo de esta pandemia, y es por eso que hoy queremos conversar un poco con el profesor Luciano Rollero. Buenas tardes, Luciano. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, Luciano, te agradecemos por el rato que nos podés dar para conversar. Yo te llamé profesor, pero vos nos vas a poder guiar mejor con respecto a tu profesión, ¿querés? Sí, soy todólogo. Todólogo, hago muy bien. Todo un poco. Muy bien, muy bien. Atón, decía uno que era un autor de ciencia ficción, decía: Atón, aprendiz de todo y oficial de nada. Vos, así mismo. Vos, pero todo lo que hacés lo hacés arriba de las tablas, podríamos decir, o todo está relacionado con la actividad teatral, con ¿cuál es la tuya? ¿Circense? Sí, o sea, me refiero medio a todo lo que se refiere, sí, a lo que es variedades escénicas. Desde estar ahí en el escenario hasta nada, todo lo que implica estar atrás, desde la gestión, la producción, la difusión, absolutamente todo lo que está relacionado con esto, ¿cierto? Claro, incluso en ese sentido, diseñar un flyer, digo, todo lo que tenga que ver con un espectáculo, estás familiarizado con ese laburo. Sí, obviamente, después de 15 años ya te volvés medio especialista en todo lo que está relacionado al escenario y nada, ya es como ya tu forma, tu identidad, la forma que uno también encuentra relación también al trabajo como con toda la vida, ¿no es cierto? Uno trata de ser cada día un poco mejor, profesionalizarse un poco más, y eso implica estar siempre desarrollándose en las diferentes áreas para poder ser un poco más profesional, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Bueno, la verdad, Luciano, es que está muy bueno. Vos sos parte de un colectivo, de un grupo de laburantes y laburantas del espectáculo y de la cultura, que es HOP, Arriba el Arte. ¿Cómo lo definirías? ¿Desde cuándo están laburando, Luciano? Bueno, HOP está trabajando desde el año 2015-2016 aproximadamente, que fue que comenzamos con la gestión del Festival Pico Ríe. No arrancamos con ese nombre precisamente, sino que el grupo fue que arrancó en ese año. En 2018 pudimos concretar la personería jurídica como Fundación HOP Arriba el Arte. Y bueno, a partir de ahí pudimos formalizar todo lo que es la organización del festival, como para poder gestionarlo de una mejor manera, y al mismo tiempo pudimos desarrollar diferentes proyectos artísticos que hemos desarrollado el año pasado y este también, entre ellos lo que fue la Red Patagónica de Circo, que se hizo entre todas las provincias de la Patagonia, y estuvimos organizando un circuito, festival de circo, y bueno, y ahora, nada, estamos ahí en un momento de stand-by, por así decirlo, pero bueno, todavía seguimos en pie, y bueno, también estamos ahí con el colectivo de artistas circenses de La Pampa, viendo siempre qué oportunidad sale, qué se puede hacer, siempre en contacto como para poder seguirnos en pie, ¿no?, en este momento tan difícil. Tal cual, y con otros artistas y con otras artistas, Luciano, se suman a este reclamo bastante formal que están elevándole al gobierno provincial ahora. Específicamente, ¿nos hablás de este reclamo, Luciano? Sí, bueno, básicamente el reclamo es poder seguir trabajando, ¿cierto? Porque hace un año, más de un año, que estamos prácticamente sin poder trabajar. Pudimos trabajar ahora en lo que fue un poco el mes de febrero y marzo, y la verdad que es agobiante, es muy difícil para cualquier persona que le digan no puedes desarrollar tu actividad por la que estudiaste y te dedicabas hace más de 15 años, y, invertiste todo tu dinero y todo tu tiempo y de repente no poder hacerlo, es algo, la verdad, que asfixiante, y está bueno que se tenga en cuenta, porque todos los trabajos son esenciales y se dan de comer, ¿cierto? Entonces, uno no solamente por el lado económico, sino también por el lado psicológico y por el lado de que uno tiene que hacer. Y no es tan fácil como decir, ah, bueno, entonces conseguir otro trabajo, ¿no es cierto? Uno se dedica a esto, es bueno para esto, siente hacerlo porque, o sea, es lo que a uno le gusta, le apasiona. Somos artistas y necesitamos del arte para poder estar bien, para poder seguir creciendo, para poder también abrir mentes, abrir corazones. Los artistas tienen un rol fundamental en la sociedad, que la verdad que no es algo que se ve, se puede tocar, ¿cierto? Es algo que queda en las mentes y en los corazones de las personas que lo aprecian y les cambia su perspectiva de vida. Entonces, nada, me parece algo totalmente lógico y razonable que nosotros estemos luchando porque nos dejen trabajar y poder vivir de lo que nosotros hacemos, nos dedicamos y para lo que somos buenos, y por lo menos alguna alternativa posible o una salida viable frente a toda esta situación tiene que haber. Ustedes han discutido y han conversado con compañeras y compañeros, Luciano, de cuáles serían las aristas que esperan que el gobierno atienda. Digo porque distintas personas han recibido distintas formas de ayuda gubernamental a lo largo de este año, pero acá no se está reclamando por asistencias por la temporada, sino específicamente por políticas públicas. Sí, no, básicamente es eso. Yo creo que, o sea, actualmente querés organizar un evento y no se puede. Querés organizar una fecha en un teatro, no se puede, y, o sea, no se puede trabajar, no hay facilidades para eso, no hay salida, ¿cierto? Y por más de que haya una ayuda del gobierno, ¿de cuánto puede ser? ¿Cuánto es el sueldo básico hoy en día? ¿50.000 pesos? ¿Te alcanza? O sea, y con las hace falta que sea solo una ayuda, o sea, por más que me den 1.500 ayudas, a mí no me sirve, yo necesito ejercer mi profesión. A cualquier persona que trabaje de lo que está haciendo, que no le dejen ejercer su trabajo por más de un año, ¿es correcto? Por más de que estemos pasando por esta pandemia. ¿Hay formas, somos el ser humano, es lo suficientemente inteligente como para poder encontrar esta salida? Yo creo que sí. El tema, bueno, es una voluntad política, ¿cierto? También, y hasta qué punto también tenemos que ver, arriesgar la vida de las personas, de su economía, su psicología, por todo esto. Hay que poner también un poco las cosas sobre la balanza y me parece que hay que ser lo más empático y coherente posible en este momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Luciano, así que bueno, están pidiendo entonces que se les convoque y ser partícipes junto a otros representantes de otros sectores de las conversaciones para ver si se puede llegar a desarrollar todas las actividades de ustedes de la manera que corresponda, pero pidiéndole a las autoridades que abran un poco la jugada. Están, desde la Fundación HOP, Luciano, haciendo este reclamo junto a otras organizaciones. ¿Te acordás de alguna? Sabemos que está la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano y también la Asociación Pampeana de Danza. ¿Te acordás de alguna otra, Luciano, vos? Sí, hay varias. La verdad que no quiero decirte para no pisarle ninguna, pero sí somos varias organizaciones que nos estamos juntando, no solo como organizaciones civiles, sino también, por otro lado, también como artistas independientes. Los reclamos están desde el año pasado. Tampoco es algo nuevo, ¿no es cierto? Es algo que nosotros estamos pidiendo trabajar y yo estoy ya medio cansado también en un sentido porque, o sea, estamos presentando protocolos desde octubre del año pasado. Muy bien, muy bien. Y entonces, o sea, no sé qué más hay para decir, no sé qué hay más para completar y no sé qué hace falta más entender que necesitamos trabajar, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Bueno, Luciano, la verdad es que entendemos también que es muy necesario para todas y para todos, para todos, poder disfrutar de estos alimentos espirituales que son tan importantes y que son las producciones en las que laburan ustedes, ya sea en el rol en el que sea, porque lo tenemos bien internalizado. Hay artistas en cualquier esquina, hoy en las ciudades, en los pueblos, así que entendemos esta necesidad de la que estás hablando y esperamos que los reclamos, por supuesto, sean atendidos como corresponde. ¿Están desarrollando alguna actividad, Luciano, algún espectáculo de forma virtual? ¿Qué es lo último en lo que están con HOP? No, la verdad que estamos bastante parados actualmente. Básicamente estoy... ¿Hola? Sí, te oímos. Sí. No, esto, te decía, estamos en un momento que no podemos organizar nada, o sea, porque no están habilitados los eventos sociales. Entonces, si no están habilitados los eventos sociales, es una fundación de arte que se basa en lo que es espectáculos y eventos, no puede funcionar principalmente. En este momento estamos como, bueno, ¿qué organizan? ¿Para qué vamos a organizar algo si no sabemos si lo podemos hacer? Estamos en una situación totalmente difícil, al mismo tiempo que estamos hasta, o sea, también tiene su costo mantener una fundación. Nosotros somos jóvenes que nos dedicamos y vivimos de esto, pero bueno, al mismo tiempo una fundación es sin fines de lucro y es para llevar adelante diferentes proyectos culturales que no son fáciles de llevar adelante y la verdad que requiere mucho tiempo y dedicación y la verdad que hay muy con todo esto se genera un desgano en general también como para la hora de generar este tipo de cosas cuando hay tanta incertidumbre donde no sabes si se va a poder o no se va a poder hacer hasta el último momento, ¿no? Entonces estamos en un momento de crisis, creo, histórico, en el ámbito cultural. Sí, obviamente han habido diferentes ayudas del Estado, pero bueno, obviamente ningún tipo de ayuda es suficiente en este marco. Ya te digo, o sea, comparada cualquier ayuda con lo que uno necesita para vivir mensualmente, y te vas a dar cuenta que es simplemente una mano, tampoco es lo que estamos pidiendo, simplemente que se pueda normalizar. Uno entiende, obviamente, que en estos parámetros de pandemia uno tiene que ver un poco, pero en este momento en el que ya ha pasado un año y estamos pasando por un momento de crisis, yo quiero que cualquier persona se ponga en nuestro lugar y piense que no ha podido trabajar prácticamente o ha podido trabajar un 20% con toda la furia de lo que venía trabajando y cada mes es una tortura poder llegar a fin de mes. La verdad que cualquier persona que se ponga en nuestro lugar se va a tener una pequeña proporción de lo que realmente se siente estar pasando por este momento y bueno, me parece que está bueno que los que puedan ponerse aunque sea un poquito en nuestro lugar nos puedan apoyar y dar una mano porque, nada, sinceramente es un momento muy difícil y muchas veces uno se cuestiona muchas cosas y en este momento la ayuda del Estado, el acompañamiento del Estado me parece fundamental. Muy bien. Muy bien, ojalá que no se termine de desinflar, Luciano, la máquina de la creatividad y que no se oxiden los rulemanes de los actores, actrices, mimos y toda la gente que labura en cultura para nosotros. Te estamos muy agradecidos por este rato, Luciano, y esperamos, por supuesto, que las autoridades recojan el guante y se pueda coordinar que regrese la actividad con todas las medidas que corresponde y se les haga un poquito más fácil y más llevadera la realidad. Luciano, te agradecemos bueno. Este rato, ¿eh? Tenés el micrófono gracias, a disposición y te quedás adentro de nuestra agenda también. A la primera de cambio te volvemos a picotear un rato la siesta, ¿sí? Listo, muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo grande. Dale. Y bueno, vamos para adelante. Un abrazo, vamos para adelante, eso, Luciano. Gracias, hasta pronto. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está.